pulso, latiendo fuerte mi corazón despierto. En un vacío no te puedo ver, mis ojos ya no te quieran perder. Dios mío, ayúdame. Que hoy pienso que tu amor está conmigo y siento que levantarme será duro y lento. Me siento solo y no sé si yo te tengo. Cuando tú me tocas, mi vida loca se enfoca. Desde que llegaste un canto nuevo está en mi boca. Oca, tú me descolocas cuando me provocas. Llenaste mi copa. Yo quiero escucharte, amarte, pensarte. No quiero parar ni un segundo de alabarte, adorarte. De mirarte, para mirarte, exaltarte. Y mi lírica dedicarte. Creciendo, cuando te siento. Cuando me vuelvo, cuando te pienso. Que hoy pienso que tu amor está conmigo y siento. Levantarme será duro y lento. Me siento solo y no sé si.